Así clarito. Dramatizaciones inspiradas en historias reales. Episodio 5. Una tremenda recocha. Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En su camino se encontrarán con obstáculos naturales, culturales y burocráticos que deberán vencer. Asimismo, en cada una de sus aventuras, se derrumbarán barreras creadas por el desconocimiento e incomprensión de las leyes de discapacidad. En este episodio, Don Iluminado, el viejo sabio del municipio, hace su segunda aparición y les cuenta al equipo de Fundación Arcángeles cómo fue el anterior proceso de selección y conformación del Comité Territorial de Discapacidad y las grandes confusiones que se han presentado hasta ahora en este proceso, el cual debe ser democrático y participativo. Municipio de Los Bananos, Plaza Central. El equipo de la Fundación Arcángeles se encuentra reunido informalmente con Don Iluminado, un líder del territorio, quien tiene una nieta con discapacidad intelectual, llamada Anita, una niña de 5 años, quien por lo general acompaña a Don Iluminado. Doctora Peregrina. Sería como es usual. Nosotros hacía rato queríamos hablar con usted porque sabemos que usted conoce muy bien el proceso que ha habido en el municipio de Los Bananos en cuanto a conformación del Comité de Discapacidad y sus obstáculos. Don Iluminado. Riendo como casi siempre. Sí, doctora, eso la verdad ha sido una recocha. Mauricio. Intrigado. ¿Y eso por qué? Don Iluminado. Pues una de las razones principales es que la gente no sabe reconocer quiénes deben conformar los comités territoriales de discapacidad ni el proceso que se debe seguir para su conformación. Doctora Peregrina. Además, es básico tener claro que eso está establecido por el artículo 16 de la Ley 1145 de 2007. Don Iluminado. Claro, doctora. Mauricio. Y aparte de eso, ¿qué otros inconvenientes han tenido los procesos de conformación hasta ahora? Todos miran atentamente a Don Iluminado, quien procede a contarle los detalles. Don Iluminado. Muchos, mijo, déjeme les cuento. Primeramente, no hay claridad entre la diferencia entre los miembros por designación y los miembros por elección. Doctora Peregrina. Claro. Porque los miembros por designación son el gobernador o alcalde, sus secretarios de despacho o sus delegados de rango directivo. Don Iluminado. Ajá, y el gobernador y alcalde son los que lo presiden, pero el señor alcalde creo que todavía no tiene claro que él es el presidente del comité. Mauricio. Sí, hay que recordárselo de manera constante. Doctora Peregrina. Y claro. También deben estar la totalidad de los secretarios de despacho o directores de entidades que conforman el gobierno territorial o sus representantes de rango directivo. Mauricio. Recuerden que la cantidad y nombres de secretarías de despacho pueden variar en cada territorio de acuerdo con su estructura organizacional y administrativa. Por ejemplo, en algunos territorios la Secretaría encargada de la Participación Ciudadana se denomina Secretaría de Gobierno y en otros Secretaría del Interior. Don Iluminado. Ajá, o sea que a ellos no se les elige, sino que es su responsabilidad pertenecer al comité porque ya están designados por la ley. Doctora Peregrina. Precisamente, ellos tienen como responsabilidad integrarse y participar del comité como representantes del gobierno. Mauricio. Pero el problema es que algunos de ellos no siempre están conscientes de su rol y no se involucran como deberían en el comité, ¿verdad? Don Iluminado. Así mismo es, mijo. Y la otra recochita es que los miembros por elección, los que la gente vota para que vayan y representen los intereses por la discapacidad, pues muchas veces no están representando bien a la comunidad. Porque, por ejemplo, la ley dice que debe haber un representante por cada una de las categorías de discapacidad y un representante de las personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad. Pero eso no se da en la práctica y eso a veces se arman unos agarrones entre ellos porque unos creen que por el solo hecho de tener una discapacidad, pertenecer a una organización o tener un familiar con discapacidad, obligatoriamente deben ser elegidos para conformar el comité. Y mentiras, porque se debe realizar un proceso de elección en el que se postulan varios candidatos, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios. Doctora Peregrina. Sí, realmente hay que recordar que cada una de las categorías de discapacidad tiene derecho a su propio representante. O sea, discapacidad física, visual, auditiva, múltiple, padres de familia de personas con discapacidad intelectual o lo que antes se conocía como cognitiva. No olvidemos la discapacidad mental psicosocial, de acuerdo con los artículos 5 y 14 de la Resolución 3317 de 2012. También la sordoceguera, en concordancia con la sentencia C-935 de 2013. Asimismo, las personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad del correspondiente ente territorial. Cada uno de esos grupos tiene derecho a su propio representante. Don Iluminado. Yo por lo menos, no es que me sepa muy bien las leyes y todas esas cosas que ustedes se la pasan mentando, que la ley X y que la ley Z, pero es que también hay unas cosas, doctora, que uno dice que son como de lógica. ¿Cómo se le ocurre a usted que, por ejemplo, actualmente el representante de discapacidad física sea una persona ciega, el de discapacidad auditiva sea una persona que no tiene discapacidad, pero su hermano sea una persona sorda y que el representante de discapacidad visual sea una persona que usa gafas porque tiene miopía? Mauricio. Como dicen, parece chiste, pero es anécdota. Doctora Peregrina. La normatividad dice muy claramente que los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad física, visual, auditiva, múltiple, mental psicosocial y sordoceguera deben ser personas con la discapacidad del sector al que representan. Imagínese también que el representante de personas con discapacidad múltiple no tiene ni una discapacidad. Mauricio. Y me imagino que los hijos del representante de las organizaciones de padres de familia de personas con discapacidad intelectual no tienen ni una discapacidad. Don Iluminado. Peor, ese creo que no tiene hijos. Todos ríen. Doctora Peregrina. De acuerdo con los artículos 10 y 15 de la Resolución 3317 de 2012, debe tener por lo menos un hijo o un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con discapacidad. Por ejemplo, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos y primos. También el cónyuge, sus padres y sus hermanos, entre otros. Don Iluminado. Ajá, pero pues así están las cosas en los bananos. Doctora Peregrina. Tendremos en cuenta todo esto que nos cuenta y se lo comunicaremos al señor alcalde en la primera oportunidad. Don Iluminado. Buena suerte con eso porque don Primitivo es mi amigo y todo, pero es necio y testarudo. Doctora Peregrina. Eso déjemelo a mí, porque él sabe que conmigo así clarito nos entendemos mejor. Risas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda que, de acuerdo con la Resolución 3317 de 2012, cada territorio debe determinar los integrantes del Comité de Discapacidad que representan al sector público, según su propia estructura organizacional. Es decir, que son miembros por designación del Comité, la totalidad de secretarios de cada cartera y los directores de entidades que conforman el gobierno territorial. Porque así clarito si nos entendemos.